Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de presupuesto, Hacienda y otros recaído en el proyecto de ley por el cual se crea un régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, con prioridad en PYME y estabilización y repatriación de capitales, orden del día 1530, tiempo. Afirmativo 131 votos, negativo 75. La votación resulta... Es una ley que abre una enorme puerta para que puedan venir de dinero, yo creo más, yo creo que es una puerta abierta para los dineros del narcotráfico. El dinero sirve para comprar jueces, para comprar policías, para comprar intendentes, para comprar funcionarios. La Argentina va a ser un país con el circuito de la droga cerrada. No, plata por la vida, esto permite indudablemente esa ley, sin preguntarle de dónde viene ni cómo lo han hecho, está preparada para la inmensa mayoría de los amigos del poder y donde se van a colar otros. El debate de la emergencia, hace dos meses atrás, hubiera sido muy difícil para el gobierno poder justificar una continuidad de la emergencia económica. Hoy, en el marco de la crisis internacional, indudablemente el gobierno debe contar con instrumentos muy claros para poder responder con mucha rapidez ante cualquier contingencia. Esto es como tener un gallinero sin alambrado y pagarle a los vecinos por cada gallina que traen, que es de uno. Uno lo que dice, bueno, viejo, alambrá el gallinero primero y después pedí que traigan la que se te fueron. La verdad que es irracional. Esto es lo que ocurría anoche, presentado en un clip de Laura Caragliano. El diputado Lorenzo Brocotó una vez más fue mencionado como el responsable de algo que termina resultando negativo. Yo no sé si están así, pero escuchémoslo a él. Hay una cosa que hay que decir. Yo no falté. ¿Por qué no dicen eso? En tres años, que creo que es lo que hay que hacer. Lo más importante sería que leyeran el discurso. Que estoy harto, desde que nací en mi país, siempre de tener que elegir lo menos malo. En este momento, si viviera en Islandia, tengo que tratar que el gobierno de Islandia, sea el que fuere, estuviera fuerte. Vuelvo otra vez a hablarle a los tipos del campo y vuelvo a decirle también al gobierno que ahora, después de todas las peleas con el campo, si no le da una mano, aunque sea emocional, no tiene la locomotora que es el campo. Y que tiene que sacar la retención y fijarse nada más que en el impuesto a las ganancias. Hay que ser bastante, perdonable, bastante hijo de puta para agarrar y tergiversar todo lo que uno dice. Y ya a esta altura, después de todas las cosas que me pasaron, realmente digo la palabra, hay que ser bastante hijo de puta. Sostuvo que los medios tergiversan deliberadamente su actuación de esta madrugada en la Cámara para la votación de la ley de medidas anticrisis que incluye el blanqueo de capitales. ¿Qué opina de la votación, de lo que ocurrió, de lo que se viene, de Borocotó? Patricia Bullrich, buen día, Patricia. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué me dice? Bueno, en primer lugar decirle que el título del blanqueo de capital resultó negativo. No es verdad lo que está diciendo el oficialismo. Nosotros le ganamos la votación. Y esto es muy importante porque cuando se votó en general la ley, cuando se votó en general, que ustedes recién transmitieron, de los 131, ahí hubo una serie de irregularidades. Por ejemplo, contaron un voto de la coalición cívica como un voto del oficialismo. De una diputada de la coalición cívica que le contaron su voto negativo como afirmativo. Pero bueno, igualmente en la votación general les alcanzaron los votos. Pero cuando se fue a la discusión en particular y se votó el capítulo del blanqueo de capitales, ellos no llegaron a los 129 votos. Sí. Tuvieron 127 votos. Después una diputada que dijo que no se había marcado su voto, 128, y Rossi salió diciendo que tenía que votar el presidente de la Cámara. Y la votación ya se había realizado y la habían perdido. Y el reglamento de la Cámara de Diputados dice que cuando vota el presidente hay que anunciarlo antes. Así que para la oposición el título 3 de la ley fue rechazado. Diputada, Daniel López, ¿qué tal? ¿Van a recurrir? ¿Ustedes van a intentar aclarar esta situación? Pero por supuesto, lo que pasa es que eran las 3 de la mañana, ya no había medios, no sé si alguno tomó las imágenes, pero fue tan evidente. Bueno, la agencia TELAN, que es la agencia oficial, reconoce que tuvo 128 votos el proyecto de blanqueo, pero también se está informando que dentro de un rato el Senado ya va a empezar a debatir en comisión este tema y va a sacar dictamen, o sea que ustedes van a tener que actuar rápido. Bueno, sí, vamos a actuar rápido, pero lo que quiero decir es que ese capítulo de la ley, el blanqueo de capitales, no fue votado, fue rechazado, porque había que votarlo con 129 votos, tuvieron 128, y el presidente de la Cámara, Beth Feldner, votó cuando tenía que haber avisado antes que iba a votar. Así que fue todo irregular, y para nosotros ese capítulo fue rechazado. Pero hay muchas irregularidades que prosperan, y esta podría ser una. ¿Cómo van a evitarlo ustedes? Bueno, ahora nos vamos a reunir todos para ver cuál es el camino a seguir. ¿En dónde se van a reunir para ir? Bueno, todavía no lo tengo claro, porque ayer terminamos a las 4 de la mañana, ahora nos vamos a empezar a comunicar todos los diputados de la oposición. Pero el Senado está batiendo récord de velocidad y a las 11 de la mañana se pone a tratar este asunto, tal como se creyó que había sido votado, incluyendo el blanqueo de capitales. Bueno, ya en una hora le podré decir dónde nos reunimos, pero hoy estuvimos aclarando esto por los medios, yo estuve, y seguramente todos los diputados de la oposición, aclarando esto por los medios, y ahora nos vamos a reunir para ver qué pasos vamos a dar. ¿Y con diputados de ustedes no se pueden conectar para decirles, mirá que les van a poner a consideración algo que no corresponde? No, por supuesto, ya nuestros senadores están al tanto, ya los senadores radicales están al tanto, ya todos están al tanto de que no se puede discutir en el Senado ¿Y qué podría hacer el Senado? ¿Mandarlo de vuelta a diputados para decir aclaren esto como es? Porque nosotros tenemos entendido que no es correcta la votación. ¿Cómo discutir lo que aparentemente llega con visos legales? Bueno, nosotros consideramos que ese título no se votó. O dirime la justicia o el presidente de la Cámara de Diputados tiene que aceptar que ese título no se votó. Pero además, ¿cuáles son los caminos legales? Ahora los vamos a estudiar. Pero además, el oficialismo quiso mantener siempre todo un paquete, no separó el blanqueo en consecuencia. Si no se aprobó eso, no sé si el Senado puede tratar nada de todo ese plan. Bueno, sí, porque la ley en general se aprobó. Ajá. y se rechazó el título 3. Es decir, que hoy la ley sería título 1, moratoria impositiva, título 2, registración laboral, y título 4, disposiciones generales. Y el título 3, de blanqueo de capital, no está votado, está rechazado. Importantísimo. Así que podrían tomar los otros tres títulos de la ley. Importantísimo lo que nos dice Patricia Bullrich. Muchísimas gracias. Gracias. La diputada nacional por la